A continuación, en Radio Universidad, El Ágora, actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. El Ágora, desde ahora, por Radio Universidad. Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Volvemos después del receso invernal y comenzamos con una nueva emisión de El Ágora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y junto a Victoria Aure compartiremos hasta las 17 horas una mirada informativa con un tono crítico comprometido con la transformación y la justicia social. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, Juani, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, acá muy expectante de lo que pueda pasar este domingo, que son las elecciones PASO, y bueno, ya en breve, unos minutitos después de la presentación, vamos a estar charlando sobre esta cuestión que hay, estas dudas que genera Smartmatic, este escrutinio digital, electrónico, ¿no?, en el que se va a hacer la transmisión de los datos desde cada establecimiento, las escuelas por lo general, en vez de cómo se hacía habitualmente sobre el correo. ¿Vos cómo lo estás viviendo esto? También, me imagino. Sí, estamos como todos muy expectantes de qué pasa con eso. Hoy a la mañana estuvimos escuchando al fiscal, al Eliseo, que estaba con eso desde el frente de todos, a ver cómo se solucionaba. Cambiemos, creo que tenía tiempo para contestar hasta 1:30, la apelación que había hecho el frente de todos, porque la Cámara Nacional había pedido que entregaran el software y no lo habían entregado. Claro, la Cámara le pidió a la Dirección Nacional Electoral que entregue el software, que en realidad, por un fallo de la Justicia Electoral de 2017, si no me equivoco, tenían que entregarlo con 30 días de antelación, el código fuente, ¿no? Que es lo que permite auditar para ver realmente cómo funciona el programa, más allá de lo que uno ve. Hay una cosa que se llama código fuente, que son las órdenes que ejecuta el computador. Y bueno, hoy fue la entrega, pero entregaron el software final, ¿no? El código fuente para que lo auditen. Así que vamos a estar charlando sobre esto en breves minutos, en el primer bloque. Y luego en el segundo bloque comentamos un proyecto de ley nacional que presentó el senador provincial Federico Susbieles, también candidato a intendente de nuestra ciudad por el Frente de Todos, ¿no? Que en el proyecto básicamente lo que pide es considerar al partido de Bahía Blanca y la región parte de la zona fría o zona patagónica, lo que trae una serie de beneficios para quienes residimos en Bahía Blanca y en las localidades aledañas. Es una demanda desde hace bastantes. Vamos a estar hablando justamente de eso, ¿no? No es algo que esté inventado ahora para la campaña, sino que incluso, digamos, que es un proyecto que trasciende a un partido político, claramente. Y bueno, en el último bloque, Victoria nos trae, invitó al piso de Radio Universidad a las mujeres que estuvieron detenidas hace justamente 1 año y 1 día por realizar una pintada a favor de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que en ese entonces, cuando fueron detenidas por realizar esta pintada, tenía media sanción y estaba a días de tratarse en el Senado. Así es. Bueno, recordá que podés encontrar toda esta información y más en nuestro portal, elagora.digital. También podés entrar a nuestra página de Facebook, elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto@elagora.digital o mandar un mensaje a nuestro WhatsApp al 291-463-8535 y ahí te podés pedir que te agreguemos a nuestra lista de difusión y recibís las noticias al instante. Recordamos, el número es 291-463-8535. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Bueno, la verdad que al momento que estamos haciendo el programa, tratamos de comunicarnos con Eliseo Zurdo, que es uno de los técnicos informáticos, especialistas en seguridad informática del Frente de Todos, en este caso. Iba a salir a dar una nota con nosotros, pero están en una reunión en este momento, le están contestando a Ibarra, así que no vamos a poder tenerlo al aire, pero sí vamos a tratar de repasar un poco el problema este que se genera con la utilización de este software nuevo que trae la empresa Smartmatic, una offshore venezolana, para entender por qué tanto revuelo. Creo que una de las primeras cuestiones que hay que decir es que no es, de vuelta, no es una cuestión que sea una queja de un partido, más allá de que se haya visto que el Frente de Todos y el PJ, que es uno de los partidos que lo integra, es quienes más impulsan. Pero también se sumaron el espacio de La Baña, al espacio de Spert, sí, que no tiene mucho que ver con Alberto, digamos, ¿no? Y también la izquierda, si no me equivoco. Y bueno, el 4 de agosto, es decir, hace 3 días, se conoció un informe de un grupo de especialistas informáticos que denuncia que hay al menos 46 vulnerabilidades en el sistema de Smartmatic. Se trata de un informe que difundieron Iván Arce, Enrique Chaparro y Javier Smaldone, que Smaldone, recordemos, también es otro de estos técnicos de seguridad que fue el que reveló cuando se hizo la primera prueba de escrutinio digital cómo había fallado el sistema, ¿no? En este informe que publicaron los tres exponen las vulnerabilidades en el sistema de Smartmatic que se va a utilizar para la transmisión electrónica de los datos. El punto más álgido es el momento en que los telegramas son escaneados y digitalizados. Eso se hace en formato TIFF, es un formato de imagen, que es el que utilizaban los fax antiguamente, creo que hoy ya no se utilizan más. Y luego son convertidos en PDF, ¿no? En el conocido formato de documento. Bueno, ¿qué pasa con esto? Componentes de software utilizados en la conversión de formato de los telegramas transmitidos de los centros de votación tienen al menos 46 vulnerabilidades conocidas por la comunidad técnica que ya fueron reportadas y que pueden ser potencialmente explotadas para dañar la integridad del proceso de escrutinio provisorio. El problema está concretamente en que este software utiliza una aplicación de conversión de archivos que es el programa TIFF to PDF, es decir, de TIFF a PDF, que es parte de la biblioteca LibTIFF. Esto queda, digamos, no es una especulación, sino que queda en los metadatos del archivo generado, en el PDF. Los metadatos son datos que no son específicamente parte del contenido del archivo, pero sí identifican la fecha, el autor, diferentes notas, ¿no? En este caso, el campo de metadatos indica que el producer, ¿no? O sea, quien produjo el archivo es la LibTIFF, TIFF to PDF. Y la fecha de release o de lanzamiento de esta librería es la que corresponde a la versión 4.0.6, que es vieja, ¿no? Tiene varios años de que se largó y ya hay versiones más nuevas. Lo que dicen es que al haber estas vulnerabilidades que ya son conocidas, alguien que justamente que estuviera informado podría tener acceso, y transformar los archivos. Por ejemplo, uno de los errores que detectaron fue que uno de los telegramas, el simulacro se hizo el 20 de junio, me parece, de julio, porque el 20 era feriado, y la fecha que aparecía cuando se transformaba la imagen en el telegrama era el 13 de julio. Claro, que el 13 de julio fue el segundo simulacro que se hizo, que en realidad fue un simulacro de simulacro, por decirlo de alguna manera, porque no se permitió el acceso a la prensa y no se permitió el acceso a los fiscales informáticos partidarios. Y se utilizaron esos archivos para el de la tercera prueba, que fue, como decías vos, Victoria, el 20 de julio. Y también ese mismo día, Adrián Pérez, que es el responsable, ¿no?, del Ministerio de Interior, que está a cargo de esto, le preguntaron por el tema del software, cuándo lo iban a entregar, y dijo que todavía lo estaban probando. Es decir, más allá de esto que decías vos recién de lo que pasó con el PDF, ese simulacro no tenía demasiado valor porque luego se cambió el software. No era el definitivo. No era el definitivo. Así que estamos bastante complicados con eso. Después también el Frente de Todos presentó un amparo para que Smartmatic no realice el escrutinio provisorio. Esto fue el día de ayer, a 5 días de las elecciones PASO. Hoy estamos a 4. Y todavía siguen las sospechas, ¿no?, por la transparencia del escrutinio provisorio. El amparo se presentó ante el juzgado electoral de María Romilda Servini, ¿no?, para que impida que Smartmatic esté a cargo del conteo provisorio de votos. Fue presentado con la firma de los apoderados del Frente de Todos, Jorge Landau, Patricia Alejandra García Blanco, Eduardo Gustavo Adolfo López Besselhoff, Graciana Irma Ruth Peñafor y Jerónimo Ustarroz, ¿no? Y piden que se deje sin efecto la aplicación del proceso de digitalización de los telegramas de escrutinio de cada mesa, transmisión y contabilización de los resultados provisorios y que se designen interventores, veedores judiciales que estén presentes en los procesos técnicos el día de las elecciones. También señalan que la imagen generada por el escáner en cada escuela es de formato TIFF, mientras que al correo argentino llega en formato PNG, es decir, ahí también habría otra conversión de archivos que los técnicos creen que es necesaria y que también abre la puerta para que puedan pasar cosas, como diría Mauricio Macri, ¿no? La UNDAU dijo, no dudamos de la justicia electoral, del escrutinio definitivo, sí dudamos de lo que vaya a hacer el gobierno para querer manipular los datos. Así es, porque en elecciones anteriores, lo que se hacía luego de las 6 de la tarde, cuando terminaba el acto electoral y empezaba el escrutinio en cada mesa, era contar los votos, los fiscales y el presidente o la presidenta de mesa que estaban en el lugar. Luego se completaba el acta y el certificado de escrutinio. Esas copias quedaban adentro de la urna. Se copiaba del certificado de escrutinio el telegrama, que era lo que iba al correo. El correo lo escaneaba y ahí teníamos el escrutinio provisorio. Pero la urna siempre cerrada llegaba al correo y ahí se escaneaba el telegrama final. Ahora lo que se va a hacer es completar primero el telegrama. Ese telegrama se va al sector de la escuela donde estén los escáneres para poder digitalizar esto. La urna queda abierta dentro del aula sin el acta y el certificado de escrutinio terminados y firmados por todos los fiscales y la autoridad de mesa. Y eso es lo que decían todos los partidos políticos, que era un inconveniente a la hora de la fiscalización también. Sobre todo para los partidos pequeños, porque si se iba el fiscal a controlar el telegrama, quedaba el aula, esa mesa, sin un control de ese partido político. Por eso habilitaron también lo de los fiscales electrónicos, pero un partido como Compromiso Federal, que es un partido nuevo, por ejemplo, no llega a tener la cantidad de fiscales necesarios para poder cumplir con todo eso. No, creo que esto deja solamente dos partidos con posibilidades de fiscalizar, que son, bueno, el oficialismo, obviamente, que está movilizando empleados públicos incluso para que fiscalicen, y el Frente de Todos, que es el principal espacio opositor, digamos, deja fuera de juego o deja fuera de una competencia en las mismas condiciones a partidos más chicos. Inclusive el de La Baña, vos por ahí decías que era un partido nuevo, es muy cuestionable eso, es un partido mediano, viene de diferentes partes, tiene gente con cargos, ¿no? Como Vali Buca, que va de gobernador, que es diputado, pero aún así le falta territorio porque, digamos, sí, no tiene la estructura para poder cubrir de la misma manera que tiene el oficialismo o el PJ. Claro, sin ir más lejos, en 2015 la fiscalización en Córdoba para lo que era el entonces oficialismo, ¿no? El Frente para la Victoria, falló, le faltó fiscales, digamos, claro. El oficialismo, digamos. No es tan fácil fiscalizar por la gran cantidad de mesas que tiene nuestro sistema electoral a nivel nacional. Y bueno, y esto, a nivel local se necesitan 1000 fiscales para cubrir todas las escuelas, son 111 escuelas. Entonces, a partir de esta modalidad nueva, cada partido tendría que incorporar 111 fiscales más, que serían esos fiscales electrónicos. Ahí es donde está el inconveniente a nivel local, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y esto tiene que ver con un fallo de la CNE, de la Cámara Nacional Electoral, del 1 de agosto de este año, cuando piden que, ante el pedido del Frente de Todos para que se baje Smartmatic, lo que dijo es, bueno, no, se va a usar el sistema de escrutinio digital, pero tiene la Dirección Nacional Electoral tiene que asegurar que haya fiscales, que los fiscales puedan ver todo el proceso, ¿no? Y una de las cosas que dice en el documento firmado por los magistrados Alberto Dalavía, Santiago Corcuera y por el secretario de Actuación Electoral, Sebastián Schimmel, establece que los alcances de los fiscales partidarios va a garantizar que las agrupaciones políticas contendientes tengan una herramienta o acceso que les permita efectuar un seguimiento en tiempo real de los telegramas correspondientes a cada distrito, ¿no? Y deberán arbitrar los medios que sean necesarios para que los fiscales puedan tomar conocimiento en cualquier momento del estado de carga de los mismos, de los datos cargados al sistema y de las imágenes escaneadas. Entonces esto tiene que ver con lo que nos comentaba recién Victoria, de que hay que agregar estos fiscales informáticos. Estamos hablando que fue a menos de una semana de las PASO, lo cual, digamos, es muy poco, está mal, muy mal organizado, esto es poco serio para una elección nacional. Sobre todo cuando tenían 30 días para presentar el software y eso iba a ir agilizando los tiempos también. Tal cual. O sea, no entregamos el software con los 30 días que pide la justicia electoral y a menos de una semana cambiamos el sistema de escrutinio que se va a utilizar, lo cual es mínimamente poco serio. El argumento que da el oficialismo de este cambio de modalidad es para acelerar el proceso y tener resultados en menor tiempo. Lo que contestaban desde la oposición era que, por ejemplo, se triplicó la cantidad de establecimientos del Correo Argentino en comparación al 2015 al 2019, que eso ya te da una celeridad de por sí, si el argumento era la celeridad, porque los telegramas se escanean en el correo. Como que mucho sentido a veces no se le encuentra al cambio de metodología, más allá de querer cambiar el software, que nadie cuestionó la licitación, en realidad fue bien hecha, pero todos estos inconvenientes ponen en duda un poco el procedimiento. Creo que no fue por licitación, creo que fue por asignación directa. Me parece que ahí también hubo algo que llamó la atención en su momento, y más por la empresa, que es una empresa cuestionada. Que aparte es muy raro este gobierno que se la pasa hablando tanto de Venezuela, que justo contrate a una empresa venezolana que participó en las elecciones venezolanas y que, digamos, estuvo manchada por ciertas dudas. Mínimamente extraño. Y bueno, ya para ir redondeando el bloque, también comentamos que las universidades públicas también expresaron intranquilidad por las fallas en el escrutinio que va a hacer Smartmatic, ¿no? Fue a través de un comunicado donde firman rectores y vicerrectores, y ellos dicen que, en tanto ciudadanos, creemos que la prolijidad y la fidelidad de los datos del escrutinio provisorio son fundamentales para seguir consolidando y mejorando nuestro sistema democrático. Es por ello que, como ciudadanos comprometidos con el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, las importantes fallas del sistema de transmisión nos generan una potente intranquilidad. En nuestras universidades, cuando un ensayo no arroja los rendimientos esperados, se explicitan los errores cometidos para que la comunidad científica no pierda confianza en la propia ciencia. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, Vicky. Veremos el domingo cómo se desarrolla todo. Hay que estar atento y hay que saber que quizá no tengamos los resultados el mismo domingo como se promocionaba tanto, que con estos sistemas nuevos, con la tecnología, se iba a posibilitar. Bueno, escuchamos un poquito de música y ya seguimos. Zapatos que tropieza cada rato con la trampa de tus intereses. Sos un buche, sos amigo de la gorra que te mata y que se borra, que te roba y que se engorda. Las mentiras son tus historias. Caminando en las alturas, cancherías con la bravura del poder. Pedazo de cara dura, clavas tu que te achica el aguinaldo, sos un gato lapidario y nosotros tus ratones. Sos un gato que nos hunde en el fondo, que nos deja bien al horno, que se esconde en los escombros. ¿Dónde está la lluvia de inversiones? Rodeado de tu basura, nos llena de miseadura a granel. Pedazo de cara dura, vos agrandas tu fortuna con nuestra piel. Gato, déjate de joder un rato, no te hagas el ratón, mejor tómate el palo. Che, gato, te vamos a tirar con los platos. Es que la gente ya no tiene un carajo para morfar. agranda tu fortuna con nuestra piel. Gato, déjate de joder un rato, siempre fuiste un botón. Deja tu mal de palo. Che, gato, lleva tu recorrido. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Segundo bloque del Ágora, y como adelantamos, vamos a conversar un poco sobre el proyecto de ley que presentó el senador provincial Federico Susbieles ante el Congreso de Diputados de la Nación la semana pasada. Susbieles quiere que se incluya a Bahía Blanca como parte de la región patagónica junto con los vecinos partidos de Coronel Rosales, Villarino y Patagones. De este modo, la ciudad y las localidades de la región podrán acogerse a los beneficios que rigen para la zona fría de nuestro país. El proyecto fue presentado a Darío Martínez, que es presidente de la Comisión de Energía, y modifica una serie de leyes que establecen beneficios para lo que sería la zona patagónica, ¿no? Agregando los partidos que decíamos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino y Patagones, es decir, lo que sería el sur o el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, una parte de lo que es el sudoeste bonaerense. En primer lugar, modifica la ley 23.372 que reconoce a las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierras del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como zona patagónica, ¿no? Agregándole los distritos que mencionamos anteriormente. También modifica la ley 19.485 que regula el coeficiente de bonificación para los beneficiarios del sistema previsional residentes en la Patagonia en 1,40, es decir, quienes cobran una jubilación, una pensión en no contributiva, graciable o la pensión honorífica para veteranos de guerra de Malvinas incluso, van a recibir un plus, sería un 40% más. Si se aprueba la normativa de Susbieles, también los bahienses y el resto de los residentes del sur bonaerense podrán acogerse a este beneficio. Otro punto para tener en cuenta del proyecto del senador Susbieles es que los habitantes de los partidos antes mencionados podrán recibir los beneficios del fondo fiduciario para subsidio de consumos residenciales de gas. De este modo, ¿qué reciben? ¿No? Reciben compensaciones tarifarias, quienes son usuarios de la red de gas y también quienes utilizan garrafas, tubos, ¿no? Los que por ahí no tienen acceso a la red de gas también la van a poder comprar a un precio subsidiado, ¿no? Esta cuestión está legislada en el artículo 75 de la ley 25.565. Y finalmente, otro de los puntos que regula el proyecto del senador Susbieles apunta a eximir del impuesto a las transparencias a la importación, producción y refinación de combustibles, hidrocarburos y sus derivados. La modificación del senador bahiense también alcanza a los consumidores. Susbieles le pidió al intendente Héctor Gay que apoye el proyecto de ley para declarar a Bahía Blanca y la región zona patagónica, ¿no? Efectivamente, en la última emisión de Enfrentados, el programa que conducen Maximiliano Alica, Enrique Guillomi y Germán Sasso, reprodujo el audio que le envió a través de WhatsApp al intendente de Cambiemos por pedido de los periodistas. La respuesta de Héctor Gay fue cortante, respondiendo con un emoji de deditos arriba tipo OK. La respuesta de Gay se cree que va a ser afirmativa en tanto durante su gestión municipal, ¿no? En estos años que han pasado, especialmente en 2016-2018, ya vamos a estar charlando de eso, se expresó públicamente a favor. Además realizó gestiones, ¿no? Ante el Ministerio de Energía cuando estaba Juan José Aranguren, que hasta ahora no dieron sus frutos. De hecho, el 23 de mayo de 2018, hace poco más de un año, tras la visita del presidente Mauricio Macri para la inauguración del parque eólico Corti, le preguntaron al respecto y manifestó: en eso están trabajando legisladores. Sería lógico que se considere porque hay una inequidad, por ejemplo, en algunos sectores de La Pampa y que alguna vez habrá que corregir. también en mayo, pero en 2016 ya se hablaba de la cuestión y entonces fue el diputado provincial de Cambiemos, Santiago Nardelli, quien se reunió con el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren. Lo hizo en representación de Héctor Gay y compartió la reunión con intendentes de la sexta sección electoral como Roberto Palacio de Coronel Suárez, Néstor Álvarez de Guaminí, Sergio Bordoni de Torkins y José Luis Sara de Patagones, entre otros. Vamos a escuchar la entrevista que brindó al respecto Don Nardelli el 27 de mayo de 2016. El legislador provincial Santiago Nardelli, quien se reunió hoy con el ministro de Energía Aranguren con la posibilidad de que Bahía Blanca obtenga algún tipo de tarifa especial en los servicios públicos. Importante reunión que mantuvo el legislador. Santiago, gracias por atendernos. Ariel Laruina te saluda por La Brújula. ¿Qué tal, Ariel? No, gracias por llamarme. Bueno, acabas de bajar del avión, ¿no? Sí, recién llegué de Buenos Aires. Bueno, ¿y con qué novedades? Mira, la reunión fue bastante larga, discutimos algunos temas con el ministro, por supuesto en un ámbito de comprensión y respeto. Estaban muchos intendentes de la sexta, no todos de Cambiemos, porque estaba Néstor Álvarez, que es del Frente para la Victoria y del partido de Guaminí. Y lo que le planteamos fundamentalmente, más allá de algunas particularidades de cada distrito, es una cuestión que tiene que ver con el criterio que se aplicó al momento de aplicar las tarifas, ¿no? Es decir, que el aumento se hizo a través de las provincias como criterio rector y nosotros pretendemos que se aplique un criterio de latitud, es decir, que cuanto más al sur, mayores beneficios se tenga, porque zona patagónica también se definió con un criterio de provincia en el sentido político, y por ejemplo la provincia de La Pampa, que tiene zonas mucho más boreales que, por ejemplo, que Carmen de Patagones, que es el punto más austral de nuestra provincia, goza del beneficio de región patagónica, zona fría, etcétera. Entonces, nosotros que muchas veces reclamamos un país federal y desde el interior a veces los criterios de provincia en el sentido político no hacen otra cosa que distorsionar las cuestiones geográficas y, bueno, en este caso nos perjudicarían económicamente. Todo esto te lo concluyo con que, bueno, tuvimos buena recepción por parte del ministro y dijo que se iba a abocar, entre otras cosas, a trabajar ese tema. Claro, aquí la discriminación, lo que se pide es que se discrimine por clima y no por geografía. Y sí, es decir, por geografía, pero no por provincia, no por geografía política, digamos, sino por geografía real. Claro. Porque no tiene mucho que ver que un límite como es el Río Negro, que en tema de temperaturas no afecta absolutamente nada, condene a la gente de Patagones a un aumento mayor que a la gente de Viedma. Entonces me parece que algún criterio ahí tiene que ser. Por supuesto que tiene que haber una gradualidad y en algún lado va a haber el límite, pero quizá tomar en cuenta las temperaturas y una gradualidad en la aplicación de lo que es considerado zona fría, los efectos de la facturación y del cobro, en definitiva, de la factura de gas, nos parecía, de la energía en general, pero del gas prioritariamente, nos parecía necesario trasladárselo al ministro. Y bueno, y coincidimos con algunos intendentes de la región en ese planteo, así que fue bien recibido y esperamos que alguna respuesta positiva, ¿no? ¿En qué plazo? ¿Cuáles son los plazos? ¿O no hay plazos establecidos para este tipo de respuesta, para el análisis y la posibilidad de que Bahía no tenga que correr con el mismo costo de una tarifa cuando en realidad no es lo mismo vivir en Bahía Blanca que en Campana, por ejemplo? Claro. La verdad que el tiempo ideal para que salga es ahora, porque fundamentalmente en el gas y en la luz también, el invierno es una etapa de alto consumo, por lo tanto el impacto es mayor. No quedamos en un plazo, pero veníamos escuchando un montón de cuestiones de que no iban a ser atendidas y nos encontramos por lo menos con que el ministro estaba muy empapado en el tema, se comprometió enseguida a trabajar ese tema. Y otro tema, el impacto que tiene, más allá de la red domiciliaria, el impacto que tiene esta alta facturación en las industrias que utilizan fundamentalmente a la energía como un insumo básico, ¿no? Entonces, nos destacó que la protección de las fuentes laborales también va a ser considerada. Bueno, finalmente la cuestión es que Susbieles se adelantó y presentó un proyecto de ley nacional para que se debata justamente en el Congreso Nacional esta cuestión de que Bahía y la región sea incluida como zona fría con los consecuentes beneficios que antes repasábamos. A mi entender, mientras que Gay se quedó enroscado hablando del pasado, la corrupción y cosas que por ahí no tienen mucho que ver con la cotidianeidad de las y los vecinos de Bahía Blanca, Subiel saltó la grieta y lo dejó mal parado al intendente con una propuesta concreta. No sé qué pensás vos, Victoria, yo creo que Gay debería ser consecuente y pedirle a los legisladores de su partido que apoyen la iniciativa, porque más allá de un proyecto que haya presentado Subiel, cuando se apruebe, se promulgue, ¿no?, se reglamente y se aplique, va a impactar más que positivamente en Bahía Blanca y todo el sur de nuestra provincia. Sí, así es una necesidad del distrito y de los distritos aledaños, que la verdad, no, si uno lo ve desde la óptica de la lógica, no hay diferencia entre la temperatura y el clima que hay en Patagones, por ejemplo, que es el último distrito de la provincia de Buenos Aires, con el que vivimos en Bahía Blanca o en Villarino, que es el que está pegadísimo a Patagones. Es una cuestión de lógica, tendría que estar incorporado a la zona patagónica para las tarifas. Exactamente, aparte, como decía el diputado Nardelli, es una cuestión política lo que se entiende como zona patagónica, y decía justamente que La Pampa tiene zonas que son más boreales, es decir, más al norte que, por ejemplo, Patagones o Villarino. Claro. Y aparte, también lo ha dicho Héctor Gay, si uno mira los registros de frío, hay mayor frío en Bahía Blanca que en varias zonas de La Pampa, ¿no? No tenemos nada contra La Pampa, no, pero no, creo supuesto. Que es el caso concreto. Un saludo a todos los pampeanos que nos escuchan. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. También charlamos recién fuera del aire, está difícil de que esto se convierta en ley en el periodo legislativo, porque bueno, siempre hay las especulaciones, ¿no?, de quién es el proyecto, de quién es la autoría, a quién beneficia. A mi entender, creo que lo dejaría un poco expuesto a Gay, como que bueno, fue intendente 3, casi 4 años ya, tiene varios legisladores, ¿no? Porque rápidamente recuerdo que ahí está la senadora Moirano, el mismo diputado Nardelli, también Andrés de Leo, de la coalición cívica de Cambiemos, y no han podido gestionar esto, digamos. Sobre todo, y peor parado si llega a salir, porque ellos trataron de gestionarlo, como decía Nardelli, en 2016, y no tuvieron una respuesta afirmativa cuando estaban en consonancia a los tres poderes, o sea, a los tres niveles del Estado. Claro, y es un poco extraño también porque el mismo Gay decía que era una cuestión de los legisladores, porque claro, tiene que ser, hay que modificar una ley, entonces es una cuestión que atañe específicamente a los legisladores en la forma de lograrlo, pero sí hizo una reunión con el ministro de los tarifazos, le podríamos decir a Aranguren, porque ese fue su rol antes de renunciar, y más allá de que la política económica continuó, es la cara del ajuste en los servicios públicos. Así sí, que más allá de la división de poderes tan estricta que quiere plantear Gay en esa argumentación de que las leyes las modifican los legisladores, también es responsabilidad de él velar por los derechos y los beneficios que les corresponden a la ciudadanía bahiense, en este caso por una necesidad que tiene que ver con el clima y con la zona en la que estamos ubicados, que tiene que cumplirla. Seguro. Es más una excusa decir que es responsabilidad de los legisladores. No, claro. El elegido directo por los bahienses para eso, para seguro. Él se tiene que poner al frente de las necesidades de las y los vecinos de Bahía Blanca, pero digamos, tiene un número de legisladores importantes. Está bien, uno podría decir es una ley nacional, no es una ley provincial, pero también tenemos a Karina Banfi, que es una diputada radical, que es oriunda de Bahía Blanca. Que renueva. Y que, bueno, tenemos que apoye el proyecto de ley de Federico Subiel. La podríamos invitar para preguntarle. Invitar. Hay que ver si quiere venir. Bueno, escuchamos un poco de música y ya volvemos con la entrevista a 3 de las mujeres que fueron detenidas hace un año y un día, decíamos, por realizar una pintada por la legalización del aborto, de esa ley que se trató el año pasado y que finalmente no salió. Estrellas. Venimos desde el fondo del barrio y de la arena. Venimos con historias de madres y de abuelas. Llevamos en la sangre secretos que nos queman. Una marea verde de risas y de abrazos. Un horizonte nuevo que se abre a cada paso. Una marea verde que crece cada día con un grito encendido en la voz. Thank you. el silencio del fuego de la hoguera. Traemos las palabras que ahora nos liberan. Salimos a las calles para reconocernos, hermanas con hermanas, un círculo de fuego. Una marea verde de risas y de abrazos, un horizonte nuevo que se abre a cada paso. Una marea verde que crece cada día, con un grito encendido en la voz. Estábamos escuchando Marea Verde. Marea Verde significa lo que pasó el año pasado con el tratamiento de la ley del aborto en el Congreso de la Nación. Mañana se cumple un año del tratamiento en la Cámara de Senadores, donde finalmente no fue aprobado el proyecto de ley. En nuestra ciudad estuvo marcado este momento también porque el 6 de agosto a las 10 y media de la noche, más o menos, un grupo de 5 mujeres que militan en el Frente Feminista Nacional y Popular, se les ocurrió pintar una pared donde en nuestra ciudad esa pared siempre ha sido pintada con consignas políticas, sindicales o escrita por gente directamente a favor de la legalización del aborto. En ese momento fueron detenidas por 2 patrulleros, pasaron la noche en la comisaría primera acusadas del delito de daño. Finalmente, un 7 de agosto al mediodía, fueron liberadas y la causa con posterioridad se archivó por la inexistencia de delito. Estas 5 mujeres son Margarita Iten, Sofía Franef, Flor Fuentes, Samira Hammer y Micaela Pérez Troncoso. Están con nosotras Margarita, Sofía y Florencia. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? Bien. Hola, ¿todo bien? Yo me acerco a esto. Sí. Bueno, pasó un año ya de ese momento que sí, sin duda las debe haber marcado, porque no es nada grato pasar una noche a la intemperie en una comisaría, detenidas en esas condiciones. ¿Qué análisis pueden hacer después de poder haber masticado bien todos esos sentimientos y esas emociones que atravesaron? ¿Cómo se sienten hoy en día con eso? ¿Y qué piensan de lo que pasó posteriormente con la ley en el Senado? Bueno, yo en particular, a mí lo que me pasó es que después de ese hecho, tomé conocimiento en el sentido de, si bien uno es militante y una es militante y sabe cuáles son los derechos por la misma militancia que uno tiene y cómo se desenvuelve uno en la sociedad y sabe todos los casos de violencia institucional, si se puede decir, que pasan cotidianamente en el país. A mí lo que me pasó fue que una vez que estaba dentro de la comisaría me sentí totalmente despojada de todas esas herramientas que quizás había adquirido en la vida. Sentía como que ya no tenía garantías, no tenía derechos, más allá de estar acompañadas por el resto de las compañeras. Yo creo que nos sentíamos en ese sentido desoladas, como que no existía una ley para nosotras, porque ya era como que ya no teníamos celulares, no nos podíamos comunicar, no teníamos como nada. Y al día de hoy yo siento que eso también me repercute por el hecho de que sí, me da miedo que me vuelva a pasar, más allá de que esto fue un hecho para reprimir justamente a nosotras como mujeres activistas y justamente por la cuestión del aborto. Al día de hoy uno siente que si la policía te puede parar, estás como desprotegido, cuando eso no debería ser así. Sí, sentimos todo el tiempo un maltrato, una sensación de como de desprotección, que no sabíamos, la incertidumbre de no saber cuánto tiempo íbamos a estar, porque nos decían una cosa y después cambiaba lo que nos habían dicho. Entonces, más que nada esa incertidumbre, que estábamos desprotegidas. Lo que más nos ayudaba era cuando nos dimos cuenta que afuera había un montón de gente, compañeros y compañeras militantes que nos acompañaron, que entraban a cada rato a reclamar para que nos liberaran, para que se proteger a nuestros derechos. Y bueno, eso nos dio la fuerza para poder estar con más esperanza, pero es verdad, después de ese hecho uno queda en alguna medida marcado, siente cierto temor ante que le llegue a pasar algo parecido. En mi caso, que soy más grande, que viví la época de la dictadura, más todavía, porque para mí empezar a militar fue difícil, porque tenía bastante metido en la cabeza el no te metas y que era peligroso. Entonces me revivió un poco todo ese sistema de atacar a las personas que luchan por sus derechos. Entonces es complicado, y lo volvimos a ver hace poco cuando unos compañeros también fueron detenidos por estar tocando un bombo en la calle y reclamando por el boleto estudiantil. Entonces realmente tenemos que seguir reclamando que los derechos a protestar tienen que estar garantizados. No puede ser que uno pase a ser un delincuente cuando en realidad está haciendo algo que está permitido. Sí, exactamente. Con el relato que de ustedes se nota que cumplieron con su objetivo de adoctrinamiento, más que nada, porque luego esa causa se archivó, no pasó nunca más nada con el supuesto dueño del paredón. El objetivo era uno solo, y era adoctrinar y amedrentar a la sociedad para que no salga a luchar por sus derechos, un hecho que volvió a repetirse con posterioridad hace unas semanas, que estuvimos hablando también acá en el programa con Juani sobre lo que le pasó a estos dos chicos que se estaban manifestando para el cumplimiento de una ley, y paradójicamente ustedes le pasó lo mismo, queriendo que sea ley el aborto. Con un proyecto que tenía media sanción y que estaba a días de ser tratado en el Senado. Finalmente no tuvo la aprobación, pero digamos, no estaban pidiendo nada del otro mundo. Sí, de acuerdo. Cuando fueron, fue la resolución 125, que hubo ruralistas que cortaban las rutas, que tiraban leche en las rutas y eso, alguno terminó siendo senador. Así que es muy notoria la doble vara. Que no permitían el tránsito libre por la ruta, que eso... Claro. Yo creo que la diferencia está en sí, en que nosotras éramos mujeres y estábamos planteando una sociedad más igualitaria. Y eso al patriarcado molesta en todos los sentidos. No tenemos leyes, son pocas las leyes que nos otorgan más derechos a las mujeres y nos ponen en una situación de igualdad de condiciones. Jurídicamente la justicia es patriarcal, y también el Estado utiliza las fuerzas de seguridad para reprimir todo aquello que al patriarcado le moleste. Y a un año de... Bueno, mañana se cumple un año del tratamiento en el Senado. ¿Cómo ven ustedes hoy en día la situación del feminismo, de las mujeres en la calle, la situación del aborto? ¿Qué pasó con esta marea verde durante este año, donde finalmente no tuvimos ley? ¿Cómo lo sienten ustedes a eso? Yo lo siento como que somos muchas más las mujeres que estamos más politizadas, y cada vez más. Y eso implica más organización y más discusión en un montón de sentidos. ¿Qué sé yo? Ojalá que salga pronto la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero lo que generó fue organización en un montón de mujeres y salir a la calle. Y con lo que ello implica, hay un montón de mujeres que no podían salir de sus casas directamente, que se sentían reprimidas, no porque alguien les diga que no podía salir, sino porque en la normalidad eso no estaba como permitido. Ya, aparte de acá en Bahía Blanca, digamos, hay un movimiento de mujeres fuerte, pujante. La verdad que parece ser que de un día para otro aparecieron un montón de mujeres en la calle. Obviamente era algo que estaba latente, que se activó. Claro. Pero en otros lugares de la Argentina, no sé, pienso en pueblos, en el interior, incluso en la misma zona o de la misma provincia, o en el norte también, que tiene un corte más católico, la población, la presión contra la mujer y contra la mujer feminista debe ser mucho más fuerte. De hecho, lo es. Digamos, hay un gran déficit ahí. Sí, los cambios en general como que llevan un tiempo, y seguramente sea este el proceso que está pasando, que va a ir dándose cada vez más. Nosotros vemos que hay muchas mujeres, sobre todo jóvenes, que se suman a estas luchas por la igualdad de derechos, y eso nos da la garantía de que el movimiento va a crecer. porque si las jóvenes se suman con convicción, entonces eso va a resultar en que se van a ir sumando cada vez más, porque entre ellas hay también mucha empatía y otra forma de ver estas luchas con los conceptos de sororidad, de ayudarse entre mujeres, que por ahí son más comunes en esta época, que antes era todo lo contrario. Se trataba de darle como competencia entre las mujeres, se le trataba de dar valor a eso. En cambio, ahora se valora el ayudarse entre nosotras, el de no competir. Entonces, me parece que va a ser imposible de frenar. Es un movimiento que va a ir siempre en aumento. Claro. Adelante. No, estaba pensando, mientras ustedes hablaban, que quizás el desafío es la continuación y la profundización de todo este movimiento, porque surge a partir del Ni Una Menos, allá por 2015, y ahora el año pasado con la cuestión de la legalización del aborto, que son dos temáticas que nos afectan en lo más profundo, que es nuestra integridad y nuestra vida. Surgen de una necesidad de supervivencia, básicamente, de querer defender que sigamos vivas. Sí. Entonces, para mí el desafío en este proceso tiene que ser la profundización política de esas cuestiones, más allá de esa vulnerabilidad extrema, que es la muerte de la mujer. Hay un montón de otras vulnerabilidades que hay que evitar para llegar a esa, que es la mayor de todas, que tiene que ver con la desigualdad en el trabajo, los mismos salarios, la cuestión del patriarcado. Claro, por eso la reacción que hubo de apoyarnos de todos los espacios de movimientos de mujeres de Bahía Blanca, que realmente estaban todas aunadas en el objetivo, que era que saliéramos de la cárcel. Entonces, me parece que eso sirve para que profundicemos y que logremos unidad en nuestros objetivos, que son los mismos, por más que nos separen en otros temas, en algunos tópicos tengamos formas de pensar diferentes, en los que nos aunan vemos que podemos luchar juntas, y eso me parece que nos sirve a todas. Claro. ¿Y qué pasa con la cuestión, digamos, se habló mucho de pañuelos verdes, pañuelos celestes? Hay mujeres que son pañuelo celeste, pañuelo azul. Después también, a principio de este año hubo un gran tema con lo que son los femicidios, que pareció que disolvió un poco, ¿no? Porque la mujer, más allá de si esté a favor o en contra de la legalización del aborto, puede ser pasible de violencia. ¿Hay una grieta dentro del movimiento de mujeres con la cuestión aborto? ¿O es una discusión que se puede dar? Cuando hablo de grieta, digo algo insalvable. ¿Cómo lo ven ustedes de adentro? Porque yo veo que muchas veces desde los medios todo el tipo se fogonea, como que estás de un lado o estás del otro. Y a mí me ha pasado hablar con yo lo he dicho varias veces, yo estoy a favor, más allá de que no soy mujer, no tengo útero, no pienso parir, pero estoy a favor porque es una ampliación de derecho y me parece que es una decisión personalísima. Pero también me he encontrado con mujeres que son pañuelo azul, y bueno, uno las respeta porque es su opinión. ¿Ustedes les pasa eso de encontrarse mujeres que están en contra? ¿Pueden debatirlo? ¿Pueden intercambiar ideas? ¿Pueden acercar posiciones? Para mí sí. Igual hay yo creo personalmente que hay toda una militancia del pañuelo verde, digamos, exacerbada, y que es gente que el día que se legalice el aborto no va a seguir luchando por el feminismo. Quiere el aborto, por izquierda o por derecha, porque hay, digamos, hay personas que defienden el derecho al aborto, pero por derecha, como expert con los liberales, o sea, y gente que, bueno, feministas, macristas, aunque parezca contradictorio, que también todo pañuelo verde, lo que sea, nunca mostraron ningún tipo de empatía con las mujeres que somos peronistas. Bueno, esto pasa en los dos extremos, en la derecha y en la izquierda. Pero digamos que, o sea, toda su militancia es que se legalice el aborto. Y esa gente, te das cuenta que el día que se legalice el aborto, se va a ir a su casa y ya estaba, como su lucha terminó ahí. Claro. Sí, como pasó con la diputada López Nato, que Los Penatos, que desde su mirada completamente liberal, ella quería garantizar una libertad individual más, reconociendo el aborto, pero por el otro lado votaba la reforma previsional que mandaba a la miseria a millones de mujeres. Exactamente. Nosotras estamos a favor de lo que es un feminismo popular, entonces siempre tratamos de tener una mirada amplia para poder tener en cuenta a todos los aspectos de las mujeres y de las vulneraciones que reciben las mujeres, sobre todo las de los ambientes más precarizados. Entonces me parece que es muy importante la escucha, poder dialogar con los diferentes puntos de vista, tratar de explicar en lo posible cuál es la defensa que hacemos, porque nos cansamos de decir que nadie está a favor del aborto, que el aborto es un momento extremo al que se llega después de haber no tenido en cuenta otro montón de cosas que tendrían que haber sucedido antes. Claro, último recurso. Claro, es el último recurso. En vez de haber tenido programas de educación sexual, de prevención de embarazos no deseados y de consejerías antes de llegar al aborto, todo eso tiene que ser tenido en cuenta, y por eso nosotros, como militantes que somos, estamos a favor de que todos esos derechos se lleven a cabo, y el tema del aborto es uno más en esa cadena, pero por supuesto que estamos a favor de que se cumpla todo lo que sea prevenir llegar a ese momento. Claro, sí. Bueno, muchísimas gracias por la presencia, por venir, por contar la historia y dar su experiencia, contar su experiencia y cómo la pasaron y cuál es su visión. Nosotros nos estamos quedando sin tiempo, así que como siempre te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, elagora.digital, escribirnos por mail a contacto@elagora.digital o a nuestro WhatsApp 291-463-8535 y pedirnos que te agreguemos a nuestra lista de difusión para tener las noticias al instante directo en tu celular. Y yo también quiero decir a título personal que elagora.digital cumplió un año ahora este mes, y cuando fue la detención de ustedes fue la primera nota que publicamos y que difundimos. Digamos, ya veníamos trabajando en el portal, pero la urgencia del caso fue lo que motivó que... El bautismo de fuego, exactamente. No sabía. Bueno, muchísimas gracias. Nos sentimos halagadas. Les diría gracias a ustedes, pero quedaría como que les estoy agradeciendo por ir detenidas. Así que, bueno. La próxima, entonces el año que viene venimos con una torta de cumpleaños. Bueno, con dos velitas y unas esposas. Unas esposas y el pañuelo verde. Bueno, les tomo la palabra, nos estamos yendo ya. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino, nos acompañó Victoria Aura en el piso, Gabriel Sena en la operación técnica, nuestro productor Cristian Feloy hoy está con falta justificada. No te olvides de revisar nuestro portal de noticias en elagora.digital. Buenas tardes, que tengan una buena semana. No se olviden de ir a votar en estas PASO y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos. Esto fue El Ágora, actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Hasta el próximo miércoles a las 16 por AM 1240, Radio Universidad.